Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Miércoles a las 20, desde Gualmapu, región Argentina, sin fronteras. Realismo capitalista no es una categoría de nuevo cuño. Ya la han utilizado un grupo de artistas pop alemanes y también Michael Jackson en su libro Publicidad, la persuasión incómoda, pero en ambos casos como una referencia paródica al realismo socialista. Mi empleo del término, no obstante, apunta a un significado más expansivo, incluso exorbitante. A mi entender, el realismo capitalista no puede limitarse al arte o al modo casi propagandístico en el que funciona la publicidad. Es algo más parecido a una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos. Si el realismo capitalista es así de consistente, y si las formas actuales de resistencia se muestran tan impotentes y desesperanzadas, ¿de dónde puede venir un cuestionamiento serio? Una crítica moral del capitalismo que ponga el énfasis en el sufrimiento que acarrea únicamente reforzaría el dominio del realismo capitalista. Con facilidad pueden presentarse la pobreza, el hambre y la guerra como algo inevitable de la realidad y la esperanza de que se acaben estas formas de sufrimiento como un modo de utopismo ingenuo. Solo puede intentarse un ataque serio al realismo capitalista si se lo exhibe como incoherente o indefendible. En otras palabras, si el ostensible realismo del capitalismo muestra ser todo lo contrario de lo que dice. No hace falta decir que lo que se considera realista en una cierta coyuntura en el campo social es solo lo que se define a través de una serie de determinaciones políticas. Ninguna posición ideológica puede ser realmente exitosa si no se la naturaliza y no puede naturalizársela si se la considera un valor más que un hecho. Por eso es que el neoliberalismo buscó erradicar la categoría de valor en un sentido ético. A lo largo de los últimos 30 años, el realismo capitalista ha instalado con éxito una ontología de negocios en la que simplemente es obvio que todo en la sociedad debe administrarse como una empresa, el cuidado de la salud y la educación inclusive. Tal y como han afirmado muchísimos teóricos radicales, desde Brecht hasta Foucault y Bourdieu, la política emancipatoria nos pide que destruyamos la apariencia de todo orden natural, que revelemos que lo que se presenta como necesario e inevitable no es más que mera contingencia y al mismo tiempo que lo que se presenta como imposible se revele accesible. Es bueno recordar que lo que hoy consideramos realista alguna vez fue imposible. Las privatizaciones que tuvieron lugar desde la década de 1980 hubieran sido impensables apenas una década atrás. El paisaje político y económico actual, con sus sindicatos alicaídos y sus infraestructuras y ferrocarriles desnacionalizados, hubiera parecido inimaginable en 1975. Inversamente, lo que parece realizable hoy es considerado apenas una posibilidad irreal. La modernización, observa Bourdieu con la amargura, es el nombre para una definición estricta y servil de lo posible. Estas reformas tienen el objeto excluyente de hacer que lo que alguna vez fue practicable se vuelva imposible, mientras se vuelve susceptible de lucro para la oligarquía dominante, lo que antes no lo era. En este punto puede ser útil introducir una distinción teórica elemental del psicoanálisis lacaniano a la que Zizek le ha dado mucha validez y actualidad: la diferencia entre lo real, con mayúscula, y la realidad. Como explica Alenka Supančić, la postulación de un principio de realidad por parte del psicoanálisis vuelve sospechosa toda realidad que se presente como natural. El principio de realidad, escribe Supančić, no es una especie de vía natural al conocimiento relacionada con la manera de darse de las cosas. El principio de realidad está mediado ideológicamente él mismo. Hasta podría decirse que constituye la forma mayúscula de la ideología, al ser la ideología que se presenta como puro hecho empírico, o biológico, o económico, como una pura necesidad que tendemos a percibir justamente como no ideológica. Y es en este punto donde deberíamos estar especialmente alertas al funcionamiento de la ideología. Para Lacan, lo real es aquello que toda realidad, entre comillas de nuevo, debe suprimir. Lo real con mayúscula, ¿no? De hecho, la realidad se constituye a sí misma gracias a esta represión. Lo real es una X impávida a cualquier intento de representación, un vacío traumático del que solo nos llegan atisbos a través de las fracturas e inconsistencias en el campo de la realidad aparente. De manera que una estrategia contra el realismo capitalista podría ser la invocación de lo real que subyace a la realidad que el capitalismo nos presenta. La catástrofe ambiental es un real, con mayúscula, de este tipo. Es cierto que en un determinado nivel podría parecer que los temas ecológicos no son nada parecidos a un vacío irrepresentable para la cultura capitalista. El cambio climático y la amenaza del agotamiento de los recursos no son temas reprimidos en absoluto. Están incorporados en la publicidad y el marketing que nos bombardea a toda hora. Lo que este tratamiento de la catástrofe ambiental demuestra es la fantasía estructural de la que el realismo capitalista depende entero. La suposición de que los recursos son infinitos, de que la tierra no es más que una piel de serpiente, de la que el capital podría desprenderse sin problemas y que en el fondo todo podría resolverlo el mercado. En última instancia, la película Wall-E presenta una versión de esta fantasía. La idea de que la expansión infinita del capital es posible, de que el capitalismo puede proliferar incluso sin la mediación del trabajo. En la nave en la que la humanidad vive fuera del planeta, Axiom, los robots hacen todo el trabajo. El agotamiento de los recursos terrestres parece ser apenas una falla temporaria del sistema y que después de un necesario periodo de recuperación, el capital mismo puede volver a insuflar vida en el planeta, darle forma a su paisaje y recolonizarlo. Sin embargo, la catástrofe ambiental aparece en la cultura capitalista solo como una forma de simulacro. Sus implicaciones reales son demasiado traumáticas para que el sistema pueda asimilarlas. El significado de las críticas ecologistas es que el capitalismo, lejos de ser el único sistema político-económico viable, es el que está poniendo en riesgo la misma existencia de un medio ambiente habitable por el ser humano. La relación entre el capitalismo y el ecodesastre no es de coincidencia ni de accidente. La necesidad de, entre comillas, un mercado en expansión constante y su fetiche con el crecimiento implican que el capitalismo está enfrentado con cualquier noción de sustentabilidad ambiental. Thank you. Los temas de la ecología, no obstante, se han convertido efectivamente en una zona de debate, un espacio cuya politización se pelea día a día. Por eso, en lo que sigue, preferiré detenerme en otras dos aporías del realismo capitalista que todavía no han sido politizadas al mismo nivel. La primera es la aporía de la salud mental. Es un caso ejemplar de la operatoria del realismo capitalista que insiste en que la salud mental debe tratarse como un hecho natural tanto como el clima. Aunque acabamos de ver que el clima ya no es un hecho natural, sino un efecto político-económico. En las décadas de 1960 y 1970, la política y la teoría radicales formaron una coalición a propósito de cuadros mentales extremos como la esquizofrenia y argumentaron, entre otras cosas, que la locura no es una categoría natural, sino política. Lo que necesitamos ahora es una politización de aquellos desórdenes en apariencia mucho más, entre comillas, normales. Y justamente es su normalidad lo que debería llamarnos la atención. En el Reino Unido, la depresión es hoy en día la enfermedad más tratada por el sistema público de salud. En su libro The Selfish Capitalist, Oliver James afirma de manera convincente que existe una correlación entre las tasas crecientes de desorden mental y la variante neoliberal del capitalismo que se practica en países como el Reino Unido, los Estados Unidos y Australia. En línea con el razonamiento de James, me propongo afirmar que es necesario volver a discutir el problema creciente del estrés y la ansiedad en las sociedades capitalistas de la actualidad. Ya no debemos tratar la cuestión de la enfermedad psicológica como un asunto de dominio individual cuya resolución es de competencia privada. Justamente, frente a la enorme privatización de la enfermedad en los últimos 30 años, debemos preguntarnos, ¿cómo se ha vuelto aceptable que tanta gente, y en especial tanta gente joven, esté enferma? La, entre comillas, plaga de la enfermedad mental en las sociedades capitalistas sugiere que, más que ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional y que el costo que pagamos para que parezca funcionar bien es en efecto alto. La otra aporía que deseo subrayar es la de la burocracia. En sus ataques clásicos al socialismo, las ideologías neoliberales deleznaban la burocracia que condujo a las economías controladas de arriba abajo a la esclerosis y la ineficacia generalizada. Con el triunfo del neoliberalismo, se suponía que la burocracia quedaría definitivamente obsoleta y se convertiría en un espacio de vestigio y redento del pasado estalinista. Sin embargo, esta pretensión contradice la experiencia de la mayor parte de las personas que trabajan y viven en el capitalismo tardío y que estarían dispuestas a afirmar con convencimiento que la burocracia sigue siendo muy importante en su cotidianidad. Es que, en lugar de desaparecer, la burocracia ha cambiado de forma y esta nueva forma descentralizada le ha permitido proliferar. La persistencia de la burocracia en el capitalismo tardío no significa en sí misma que el capitalismo no funciona. Más bien, lo que sugiere es que la forma efectiva en la que el capitalismo funciona es muy diferente de la imagen que presenta el realismo capitalista. The capitalist system, and I'll tell you the reason why it has caused me so much suffering and my dearest friends to die. Well, I know you all are wondering what it has done to me. Well, I am going to tell you that my husband has TB. trod on by. Hard work and low wages and never enough to eat. From going cold and hungry with no shoes upon his feet. My husband was a coal miner who worked hard and risked his life just trying to support three children, himself, his mother and wife. Well, I had a blue-eyed baby, was a darling of my heart. But from my little darling, her mother had to part. While the rich and mighty capitalist goes dressed in jewels and silk, my darling blue-eyed baby has died for the want of milk. Well, they call this land of plenty, and for them I guess it's true. For the rich and mighty capitalists, not for workers like me. Well, now, what can we do about it? To these men of power and might, well, I tell you, Mr. Capitalist, we are going to fight, fight, fight. Salud, compañeras, compañeros, compañeres, Mari Mari Bulamien, Mari Mari Bupeñi. Así arrancamos una edición más de Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Por acá estamos Alejandro Yaniello haciendo malabares ahí en la consola. Frente al micrófono te renuevo el saludo, Adrián Moyano. Estamos acá con una sonrisa a flor de labios porque ya empezamos a recibir mensajes. La mien Valeria Silva nos escribe al Cutuñe. Al Cutuñe quiere decir escuchen el Mapuzugún. Programón, dice Vale. Bueno, muchísimas gracias, Vale, por estar en sintonía acá en Radio Autónoma Piuqué. Y bueno, tengo que contarte también que hay novedades en materia de reproducciones. Bueno, Primavera Negra se reproduce los viernes a las 19, acá mismo, en Radio Autónoma Piuqué. Después, los miércoles, pero con una semana de distancia, a las 20, en Radio Sudaca, allá en Trelew. Radio Sudaca está armando la versión impresa, escrita, de justamente su faceta gráfica, ¿eh? Así que grandes noticias desde el valle del río Chubut. Luego, los miércoles a las 21, nos reproducen, a las 22, nos reproducen en La Conquista del Pan Diario, del Pan Radio, quiero decir. Y los jueves, de Urugas y de Mariposas. La novedad es que desde el programa anterior, nos reproducen los jueves a las 17 por FM Alas, una radio hermana que está aquí en El Bolsón, digo aquí a 120 kilómetros, ¿no?, al sur de Bariloche, en la comarca andina del Paralelo 42. Así que se va extendiendo la red de Primavera Negra. Abrimos el programa con unos párrafos que a mí me parecen fundamentales de Mark Fisher. No creo que Mark se considera a sí mismo anarquista, pero no creo tampoco que haya algún anarquista que no esté de acuerdo con estos párrafos en los que definía Mark, que dejó de vivir entre nosotros en 2018, el concepto de realismo capitalista, ¿no? No, este programa no pretende apuntar a la coyuntura, pero me parece muy pertinente esta cuestión de desnaturalizar lo que parece natural del capitalismo a propósito de los últimos sucesos electorales en la región argentina. El celular para recibir mensajes de Radio Autónoma Piuquén es el 2944-112717. Ahí se recomienda escribir si estás en tiempo real, ¿no? Escuchando el programa en tiempo real. Este programa después se reproduce, además de por las radios que mencioné, por grupos de WhatsApp, por redes sociales, y también recibimos mensajes en la semana, ¿no? Cuento dos. Me gustó particularmente charlar con el compañero Pablo de la editorial Facón Grande, también de Trelew, donde me contó una situación de escucha del programa, ¿no? De una compañera conocida por él que viaja periódicamente de Gaiman a Trelew en colectivo. Entendí yo que viaja en colectivo y que va escuchando el programa. Son cosas que uno no se imagina a priori, ¿no? ¿En qué circunstancia escucha la gente el programa? Y Pablo me decía también, es un espacio que mucha gente estábamos esperando. Bueno, gracias Pablo. Pablo es uno de los pilares de Facón Grande, la editorial Facón Grande, con la cual el espacio Articulación Mapuche, por ejemplo, organización que integro, editó su reciente publicación Prontuarios, homenajes al genocidio mapuche en Bariloche, ¿eh? Una editorial compañera. Y también me gustó el mensaje de Laura Olivares, una compañera muy querida que vive en Luján. No es exactamente en Luján, pero no recuerdo cómo se llama. Jauregui, ahí en Luján. Y me contaba ayer o antes de ayer que estaba escuchando el programa mientras trabajaba en la huerta. Qué hermosa imagen, ¿no? Bueno, gracias por estos mensajes que van llegando, ya sea ahorita en tiempo real o en la semana, para los que hacemos Primavera Negra. Vamos rapidito al encuentro de la música, porque hoy vengo medio cargado de material y capaz que me paso una hora, pero no sería la idea. Vamos a escuchar una banda de acá de Bariloche, ¿no? Eso teníamos previsto. Una banda de acá de Bariloche que hace muy poquito anduvo girando por media Sudamérica, estuvieron tocando en el norte de la región argentina, en Bolivia, en Perú. Es una banda que además tiene una estrecha relación con Radio Autónoma Piuquén, porque uno de sus integrantes, el Gabo, participa del staff de La Última Ona, que va hoy mismo miércoles, más tardecito. Bueno, sin más prolegómenos, escuchamos a Los Peregrinos, En la vida hay que remarla. Oh,

Recordarás que un par de programas atrás, dos o tres, estuvimos en conversación con un compañero de la región chilena que nos compartió sus investigaciones sobre la FOLO, la Federación Obrera Local Osorno, una organización regional de la Confederación General de Trabajo. Estamos hablando de Chile, de la región chilena, y de las décadas del 30-40. Y bueno, vamos a retomar esa temática que planteó Eduardo Godoy Sepúlveda, doctor en historia que ganó el aire aquí en Primavera Negra. Pero ahora, gracias al aporte que nos hace otro compañero, en este caso desde Osorno directamente, Matías Jiménez, que profundiza esa porción de la historia anarquista en la región chilena. Le contamos a la gente que está afuera de Bariloche que Osorno es la ciudad relativamente importante del sur de Chile, más cerca de Bariloche, ¿no? Si no fuera por los trámites aduaneros, uno estaría ahí en 3 horas, ponele, de vehículo. Matías vuelve sobre el tema de la Federación Obrera Local de Osorno, pero en su relación con el pueblo huiliche, con el pueblo mapuche huiliche, es decir, el pueblo preexistente al Estado en esa porción del Gualmapu del territorio mapuche. Hola, compañeros y compañeras del programa de radio Primavera Negra. Les saluda desde acá Matías Jiménez, desde Osorno, territorio mapuche huilliche. Junto con saludarles, aprovecho de agradecerles la invitación de poder hablar, ¿cierto?, un poco sobre el movimiento anarcosindicalista en Osorno y su relación con el pueblo mapuche. Bueno, un poco para contextualizar, ¿no?, de cómo surge o qué características tiene el territorio mapuche, huilliche, y cómo este va, en definitiva, va a marcar la ruta de acción de la FOLO. Tenemos que empezar sí o sí por entender las dinámicas de ocupación del territorio mapuche. Se extiende aproximadamente más o menos desde el río Toltén hasta la isla de Chiloé, y que va a tener sus propias características en comparación a las dinámicas de ocupación y colonialismo que va a tener, por ejemplo, la zona de la Araucanía acá en Gulumapu, ¿no? ¿Y por qué tenéis algunas diferencias? Por ejemplo, acá en la Futa Huillimapu, el territorio del pueblo mapuche, huilliche, va a ser ocupado aproximadamente por el Imperio Español desde el año 1792 en adelante, de manera mucho más estable, con la firma del Tratado de las Canoas. Y luego, ¿cierto?, se va a comenzar a gestar, cuando se funda el Estado chileno, un nuevo proceso de ocupación u horizonte colonial, podríamos denominarlo, mediante la implementación de una serie de políticas de colonización selectiva, trayendo específicamente a colonos alemanes bajo el supuesto relato de la modernidad, ¿cierto?, versus el atraso que representaría el caso del pueblo mapuche. Entonces fueron, en definitiva, políticas pensadas por el Estado no solamente para ocupar el territorio del pueblo mapuche huilliche, sino que también van a ser políticas pensadas para borronear, ¿cierto?, para reemplazar a la población nativa por población colona de europeos como un símbolo de modernidad. Eso es lo que autores como Lorenzo Veracini y Patrick Wolf han denominado como colonialismo de asentamiento, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque ya, por ejemplo, para los años 30, 1930, la propiedad mapuche, gran parte del territorio antiguo, ya se encontraba despojado en manos de colonos. Se había formado la propiedad del Estado fiscal, Y durante este periodo de años se promulga una serie de leyes conocidas como las leyes de la propiedad austral, que van a, en definitiva, a legalizar el territorio indígena robado, ¿no? Y es en este contexto en donde entonces surge la FOLA en los años 30, cuando Juan II Montoya, arrancando de la represión de Carlos Ibáñez del Campo, se refugia en Osorno. Y tal como lo ha estudiado Eduardo Godoy, ¿cierto? Juan II Montoya entonces, junto a otros obreros como Wenceslao Canales, Osvaldo Solí, entre otros, fundan una suerte de, como de sociedad, de grupo clandestino, y para luego dar paso, cierto, a la formalización y creación de la Federación Obrera Local de Osorno, adherida a la CGT, que era la Confederación General de Trabajadores, y de carácter anarcosindicalista. Y luego de fundada, ¿cierto?, en el año 31, Osorno se convierte en una de las filiales de la CGT más importantes del sur de Chile. Y eso lo plantea Jaime Sangüesa, ¿cierto?, en un artículo destinado que estudia la Confederación General de Trabajadores. Y también lo podemos dar cuenta a través de los diversos artículos que han salido hace poquito, de Víctor Muñoz, Eduardo Godoy, ¿cierto? Los mismos trabajos de Martina Payacar, el mío también, ¿cierto? Que en definitiva lo que han hecho estos trabajos ha sido sostener que la FOLA es una experiencia fundamental dentro del anarcosindicalismo chileno para los años 30. Y va a ser importante por diversas cuestiones, ¿no? Es decir, van a tener un periódico que es el Vida Nueva, que van a fundar en el año 1934, y en donde rápidamente se van a darle cobertura a los distintos despojos de territorio mapuche en Osorno y sus alrededores. Y porque era una realidad que no se podía eludir, ¿no? Es decir, era evidente. Las matanzas, los despojos, los memoriales, las distintas denuncias que habían hecho los caciques de la Futawili Mapu, viajando hacia Santiago, reuniéndose con gobernadores de Osorno. Entonces, en realidad, era una realidad que no se podía eludir y que va a marcar, cierto, la pauta de acción respecto al vínculo entre el anarquismo y el pueblo mapuche. Y este vínculo, por un lado, cierto, se puede rastrear a través de la propaganda y las denuncias, a través del periódico Vida Nueva, y también por escritos, ¿no? Juan II Montoya es una figura importante, no solamente porque va a ser uno de los fundadores, va a ser editor de Vida Nueva, sino que además va a escribir distintos folletos como el llamado a los campesinos, que es una suerte de primer ejercicio de poder pensar la unión entre, como se decía en ese momento, o como él lo dice, como de indios, campesinos y obreros, apostando a una unidad clasista, ¿cierto?, del campo y la ciudad. De hecho, va a ser un folleto que le va a significar el arresto de Montoya y unas multas también, ¿cierto?, por haber llamado, ¿cierto?, a esta unión y lucha del campo y la ciudad. Y van a participar en distintos meetings, ¿cierto?, con otras organizaciones obreras. Van a denunciar públicamente los despojos mapuches. Y además, ¿cierto?, van a esforzarse en apelar a la conciencia política de los indios, como decían en ese momento, y de campesinos, para que se unieran a la FOLO. Y por otro lado, ¿cierto?, Este vínculo también se va a ver reflejado en la creación de sindicatos de campesinos e indios, y el cual ha sido estudiado por el historiador Víctor Muñoz, y que se puede constatar, cierto, que la FOLO va a hacer una gran labor respecto a la formación de sindicatos de campesinos. Y es una labor que comienza en los años 32 y que va a terminar, cierto, formando 8 sindicatos algunos de mayor importancia que otros, o con mayor vida que otros, ¿no? Está el sindicato, por ejemplo, de Maipue, que va a tener su propia escuela autoorganizada por campesinos, y en donde también, según los propios memorias de Félix López, van a participar ciertas familias mapuche en esta escuela. Y ahí hay figuras ciertas que nos llaman la atención, por ejemplo, como don Pedro Rauque, que va a ser un campesino de origen mapuche, de Chanchan, y que va a ayudar, de hecho, va a prestar su casa para organizar reuniones y para formar, de hecho, el sindicato de Chanchan. Entonces, sí hubieron vínculos, existieron esos vínculos, a través de la propaganda, pero también a través de la sindicalización campesina afiliada a la FOLO. Ahora bien, el discurso que va a acompañar a la sindicalización campesina y hasta y la forma de apelar a la conciencia del pueblo mapuche huilliche se puede catalogar como un discurso que va a estar atravesado de un racismo inconsciente, soterrado, que es una noción que ocupo de Nicolás Acevedo, para describir un racismo que no es consciente del todo, de que es racista, pero que se va a tomar una cara de paternalismo. Paternalismo porque va a sugerir una suerte de tutela hacia el indio, porque van a hacer un diagnóstico del pueblo mapuche como un pueblo indefenso, como un pueblo sin orientación política, como un pueblo que se va a encontrar en orfandad política y organizativa. Entonces el trabajo y todo esto también, cierto, se debe entender como un proceso también colectivo, ¿no? Que toma como base, cierto, los trabajos importantísimos que ha hecho, cierto, Eduardo Godoy, Víctor Muñoz, las Juventudes Libertarias de Puerto Montt, que sacaron un libro de Juan Segundo Montoya, subscrito, en general, cierto, de historiadores que han levantado, la Martina Payacar también, que han levantado estudios, trabajos, tesis para entender, cierto, y ir reconstruyendo esta historia anarquista acá en Osorno. Y también es parte, cierto, de un esfuerzo también colectivo de entenderlo ligado con la historia mapuche, y ahí son trabajos importantes los de Salvador Rumián, cierto, Alejandro Cárcamo, Héctor Nahuelpan, entre otros, que han ido pensando estas nociones de colonialismo de asentamiento y también las narrativas coloniales que impulsó el Estado, cierto, para blanquear el genocidio mapuche en definitiva. Ahí estaba el compañero Matías Jiménez, vecino de Osorno, que nos enseñó sobre la relación, no del todo ausente de tensiones, como se pudo apreciar, entre las organizaciones anarcosindicalistas en la década del 30 y 40 en la región chilena, en particular acá en el sur, en la zona de Osorno, y las comunidades, las organizaciones mapuche huiliches. Y lo que está bueno es que, entre otras cosas, es que ahí dejó un par de nombres para seguir husmeando, ¿no?, y profundizando en esta cuestión. Bueno, vamos a apurar un poco el tranco porque nos queda material todavía y poco tiempo. Vamos a escuchar a propósito a Club Artístico Libertad e Identidad. Propia identidad. soy esto que dice o soy algo más. Hay veces que sueño con otro lugar, un nombre que nadie me ha dicho jamás. Y mi casa, mi casa, mi casa, donde crecí. Las fotos de mis viejos no se parecen a mí. ¿Dónde está el coraje para decidir? Buscarme de veras, conocerme a mí. Bueno, entró un mensaje al 2944-112717, el WhatsApp de Radio Autónoma Piuqué y de Primavera Negra en esta franja horaria. Saludos compañeros, acá Laura, escuchando el programa que me encanta. Gracias por difundir la idea y saludos a la compa Vale también, que viva en la anarquía y el fulbito mixto de Piuqué. Mirá vos, qué cruce. Bueno, muchas gracias Laura por estar ahí una vez más en sintonía. Y ahora en el último bloque de Primavera Negra vamos a reproducir un hermoso trabajo que se llama Cartografías a la Intemperie, una serie de microprogramas que nos arrimaron nuestros compañeros Pablo Grasso y Sabrina Barrego desde Mendoza, un laburo que hicieron el año pasado, que más allá de que lo reproduzcamos nosotros ahora, está disponible en YouTube. Fíjate, Cartografías a la Intemperie. En particular, este capítulo que vamos a reproducir, en primera instancia, a mí me enseñó, porque yo no sabía de la existencia de Aldo Oliva, un compañero poeta que además trabajó en su, valga la redundancia, laburo poético, el rescate de otro compañero anarquista, Joaquín Penina, que es a quien se recuerda con mucho dolor, ¿no? Por ser el primer desaparecido del siglo XX, ¿no? Por las fuerzas de seguridad de la República Argentina. Sin más prolegómenos, porque dura sus minutos, Cartografías a la Intemperie, la escuchamos en la voz de Pablo, Sabrina y otros compañeros. Días a la Intemperie, literatura radial desde el barrio La Gloria, Radio Cuyum, Mendoza, Argentina. Quiero decir que lo que se articula como instancias de inscripción poética, cada poema, parecieran convenir en una imaginería que se organiza casi como una constelación. Debemos tener en cuenta que en las constelaciones hay estrellas que apenas son perceptibles. La intuición de que vivimos, y esto es irreversible, en las renuencias de un holocausto, ruinas, memorias, lo inevitable y portentoso del fuego. Sin embargo, la imagen del fuego es como una fisura aperturista de sentido. Cuando digo lectura, hablo de un ejercicio de la memoria que tiende a restituir a la escritura su dinámica primaria, su capacidad de mutancia, de apertura, de incidencia del deseo, de la búsqueda de plenitud, de algo que aparece por ahora como ausencia. Aldo Oliva nació en Rosario en 1927. A los 18 años se recibió de maestro y se fue a estudiar letras a Buenos Aires, pero a los 2 años regresó a Rosario, donde continuó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral. Trabajó de bibliotecario en la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras hasta que en 1966 renunció tras la intervención de las universidades por parte del gobierno de facto del general Onganía. Desde entonces comenzó a coordinar grupos de estudio de literatura y filosofía, actividad que desarrolló indistintamente en aulas y bares de Rosario, Santa Fe y Paraná hasta entrada la década siguiente. Preparó para la editorial de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil el fusilamiento de Penina, un fascículo sobre el asesinato del militante anarquista Joaquín Penina en 1930, cuya tirada de 5.000 ejemplares fue incinerada íntegramente junto a otros libros del depósito editorial por las autoridades militares que intervinieron en la vigil tras el golpe de 1976. En 1982 viajó a España y se estableció en Barcelona. En 1986, a los 59 años, publicó su primer libro de poemas, César en Dirracium. En 1991 fue elegido director de la Escuela de Letras, cargo que desempeñó hasta 1995. La Universidad Iberoamericana de México publicó De Fascinatione en 1997. En 2000, la editorial Bajo la Luna Nueva publicó Ese General Belgrano y otros poemas. En los últimos meses de vida escribió una nueva serie de poemas bajo el título de Satura, que fue publicada póstumamente junto a un grupo de poemas dispersos en Una Batalla. Murió en Rosario el 22 de octubre del 2000 a los 73 años. La verdad, nunca tuve entera fe en los pájaros. Quedé niño de onda en tensión testimoniando. festivales y duras conjeturas, asedios, pedradas e iluminaciones en el berretín de la tiniebla. Las palabras trocadas, fuego del juego, su constelación bajo las constelaciones, voces altivas que confundí con el amor. No tuve fe en los pájaros. Antes que la estrategia azul me desolara, gemí muy hondo, esquinando en la furia de mis nervios. Bajé al río a beber, maldije la decencia, sangré tristes criaturas de alcohol irrestrañable. Construí un mundo, era de ceniza, contra el poniente lo aventé. Cada mañana salgo de la tumba y reinicio este canto. Testimonio 3. Aplicación de la ley marcial en Rosario. La jefatura de policía nos informa que en las últimas horas fueron fusilados 3 hombres de ideas avanzadas, comunistas o anarquistas, a quienes se sorprendió pegando carteles o llevándolos en los bolsillos, en los que se incitaba a combatir al actual gobierno de la nación por medio de ataques al ejército, especialmente contra el regimiento número 11 de infantería. Registraban los 3 antecedentes en la policía de Rosario y, según se dice, habían intervenido no hace mucho en una campaña contra dicho regimiento, dando lugar a un gran desorden en un paraje céntrico. El fusilamiento se llevó a cabo, a estar a los informes obtenidos, en la costa del río Paraná, en las inmediaciones del Saladillo, haciéndose cargo de la inhumación de los cadáveres las mismas autoridades. La jefatura ha dispuesto que en estos casos no se darán a conocer los nombres de los ejecutados. Se aplicará también la ley marcial al autor de cualquier publicación en que se incite a alterar el orden, ya sea de índole extremista o política. Lo que está debajo de la línea, urdida en la invención geológica, violentamente quebrada en inmensas aguas y dislocadas masas de tierra, es una magnitud que se eleva como un cielo de terrorífico misterio, real como un sueño, futura como la infinitud, como la generación del más remoto e insondable principio. Pero un tablón de andamio cayendo con su obrero, o tal vez una azalea pisoteada por la torpeza o la furia de un buen hombre, abre la sospecha de que la conjetura de un límite se ha derrumbado, de que la línea se ha borrado, de que son sólo espanto y exaltación, de que la muerte y el saber son apenas un ensayo de vida. Testimonio 14. Noche de angustia y de ensueño. En el grupo de presentes, donde se hallaba mi superior, salió la orden: haga cargar las armas, carguen, dije. En ese instante, por la escalerilla trasera del camión, bajaba el que iba a morir. Venía con las manos desposadas atrás, y cuando sus humildes botines de caña tocaron la tierra, que iba a besar su cadáver, halló frente a sí a aquellos a quienes habían dicho maten. Sintió el ruido de la carga de las pistolas, y entonces yo, que lo tenía a un paso, lo vi abrir los ojos en mirada de asombro y rápidamente comprender. Y un medio paso atrás, y más que hombre, lo vi erguirse enseguida, morderse el labio inferior, como si prefiriera sentir el dolor de su carne, mas no el temor. Decididamente di un paso adelante y después, ya a paso natural, se dirigió hacia la muerte. El suboficial lo acompañaba apoyándole suavemente la mano sobre el hombro izquierdo. Se dejó conducir, no dijo una palabra. Yo iba detrás a pocos pasos. Desde que lo había visto bajar, en mi frente y en mis ojos, sentí que se había posado un velo de extrañeza y de irrealidad. Obraba mecánicamente, llevado hacia donde sentía una orden. «Ahí», dijo alguien. El detenido hizo alto y bruscamente dio media vuelta, quedando frente a mí y al pelotón que yo tenía que comandar. La luz de la luna, ocultada por momentos, caía casi perpendicular. Sería las 11 de la noche. Entre él y nosotros habría unos 9 metros. De un lado, el valor y la muerte, del mío, la repugnancia y la vergüenza. Pensé en ese momento por qué ese hombre que yo desconocía no sería un enemigo de mi vida, a quien tuviera armado frente a mí, pronto para matar o defenderse. Pensé que cuánto más valor y sangre fría necesitaría frente a él, esposado pero no vencido, que delante de alguien que pudiera matar. No quise prolongar la valiente agonía de ese hombre. El suboficial se retiró hacia el pelotón. Antes de que llegara a mí, yo ordené: «¡Apunten!». Entonces el reo giró la cabeza hacia la izquierda y, mirando con odio al grupo que presenciaba la ejecución y que estaba a unos 15 metros de él, gritó: «¡Viva la anarquía!», con un pronunciado acento catalán. Su voz era templada. Yo no vi temor. Cuando el tornado, al borde del camino, derrumbe la temblorosa hilera de los eucaliptos, reventando el vientre de alguna liebre inadvertida, tajando el ganado, reses mutiladas, no diferentes a la chatarra de los rastrojeros incrustados en los frentes de las viejas casas, cuando el rayo de la tinta hienda su frente, eleva un himno entonces a la verdad de la existencia y ármate de levantado fuego para trocar lo aparentemente real. No salpiques con complicidad la apariencia de lo inevitable. Corrompe la furia del acecho que nos improntó, irrumpe y diluye en la densidad de lo que se finge ser. Trama el hilaje de tu nueva túnica. Desvístete de las añejas raigambres que se ensañaron en tu piel. Pide perdón de haber sido solo hombre y verás el canto de la forma que vendrá. ¿Qué une la muerte arbitraria de un joven obrero catalán con la orden de exterminio de toneladas de libros pertenecientes a una biblioteca popular rosarina 47 años después? ¿Quién ordenó de tal forma los hechos para que, en la atroz repartija, en ese casting oprobioso de la historia argentina, la víctima fuera víctima y los victimarios siempre victimarios? ¿Cómo describir los puntos en común, las zonas de violento contacto entre uno y otro episodio? Podríamos observar de paso cómo se fusionan dos momentos emergentes de la violencia represiva. A Joaquín Penina, albañil y canillita anarquista, se lo acusó de escribir y distribuir un panfleto sedicioso en contra de la flamante dictadura militar encabezada por el general Uriburu. Aunque después se supo que el mimeógrafo que poseía estaba roto desde hacía 2 meses antes del golpe. El libro que relata los pormenores de su martirio desapareció en 1977. O, en esencia, no se trató de la misma perfeccionada maquinaria de aniquilamiento. Y su autor, Aldo Oliva, poeta y maestro de poetas, tuvo que marcharse al duro exilio europeo. En fin, escenas de la vida bajo el fascismo criollo. En En este episodio de Cartografías a la Intemperie de la revista La Intemperie Mendoza. En este episodio de Cartografías a la Intemperie de la revista La Intemperie Mendoza se utilizaron las voces de Aníbal Costilla, Aldo Oliva, Pablo Grasso, Juan Fou y Sabrina Barrego. Registros sonoros de General Alvear, La Cuarta Sección y El Arroyo El Espinillo, Arroyo Leyes, Santa Fe y fragmentos de Pasa Meso, de Camisa de Jean y de Hombres de Ideas Avanzadas, documental de Diego Fidalgo. Los textos citados fueron El Fusilamiento de Penina, de Aldo Oliva y En el Péndulo, fragmento, de Pablo Grasso. Todos los poemas son de Rosarino Aldo Oliva. Ahí estaba el microprograma Cartografías a la Intemperie, una bella producción de compañeros y compañeras que se van amigando con Primavera Negra, Estación Ácrata en Radio Autónoma Piuque. Bueno, nos pasamos bastante de la hora que tenemos asignada, así que no queda más que despedirnos. Por acá estuvimos Alejandro Gianiello padeciendo la consola y frente al micrófono Adrián Moyano. Nos reencontramos dentro de una semana acá en Radio Autónoma Piuquén y nos despedimos con un tema a propósito, ¿no? Justamente lo lindo que tiene de hacer radio es que uno va conociendo no solamente escritores, poetas, compañeros investigadores, militantes, sino también músicos. Estos muchachos se llaman Los Puñalada y tienen un tema justamente que se llama Joaquín Penina. Nos reencontramos en 7 días. Salud y libertad. Se habló.